Y aquí estamos con las mujeres organizadas de la comarca porque, bueno, han estado haciendo algunas gestiones en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia en el marco de lo que es la desaparición y la búsqueda, ¿no? De Silvia Vázquez Folk. Estamos con Agustina, con Amanda, para que ellas nos cuenten, bueno, concretamente, ¿qué fue lo que ocurrió esta mañana en el Ministerio aquí en Calle Buenos Aires y Belgrano? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Mira, nosotras fuimos con la intención directa de hablar con el ministro de Desarrollo Social, Nicolás Land, en función de que hace más de dos meses, en noviembre para ser exactas, habíamos dirigido a la institución que él dirige una nota formal pidiendo pasajes para la mamá y la hermana de Silvia Vázquez Colque, que están hace mucho contactadas con nuestra organización, solicitando concretamente poder venir para poder formar parte de la búsqueda y de las instancias diversas de la investigación respecto a Silvia, ¿no? No obtuvimos respuesta de esa nota, pese incluso a haber tenido reuniones con, en ese momento, la secretaria de Desarrollo Social, Patricia Fernández. En un inicio nos dijeron que el ministro no nos podía atender, nos dijimos que no nos íbamos a ir de ahí hasta que no nos atendiera. Después nos dijeron que únicamente atendían a una de nosotras, a lo cual no accedimos. Digamos, nos pareció un planteo absurdo, necesitábamos al menos entrar dos de nosotras, un poco para acompañarnos y porque además teníamos la intención de que una de nosotras pudiese hablar y otra acompañara. Y bueno, nos terminó atendiendo Andrés Fredes, funcionario, coordinador de las delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social, y sintéticamente se logró en media hora lo que hace meses venimos pidiendo de buena manera y por las vías administrativas que corresponden. Es decir, logramos que el Ministerio de Desarrollo Social, como corresponde, diera una ayuda de emergencia no reintegrable para que la mamá y la hermana de Silvia puedan trasladarse desde Sucre, Bolivia, hasta Buenos Aires en línea aérea y desde Buenos Aires hasta Viedma, Río Negro, con pasajes oficiales. Nunca habían tenido ningún tipo de respuesta, ni por el sí ni por el no, o marcando algún impedimento respecto de la posibilidad de conseguir los pasajes. No, y de hecho el funcionario con el que hablamos nos informó que desconocía que nosotras habíamos realizado este pedido formal. Por suerte, bueno, habíamos sido precavidas y llevamos a esa reunión las diversas notas que nosotros habíamos enviado. En algún momento hicimos el intento con el Consejo Provincial de la Mujer, quienes únicamente nos ofrecieron pagar los pasajes con pasajes oficiales, ¿no? Desde Buenos Aires hasta Viedma, algo absolutamente incoherente, porque la familia de Silvia no cuenta con los recursos para poder solventar estos gastos. Y además nos plantearon eso y no hubo tampoco desde el organismo ningún tipo de compromiso para movilizar alguna otra alternativa, ¿no?, de traslado de la mamá y de la hermana de Silvia. Además, desde lo personal, lo emotivo, lo que debe significar para las familiares de Silvia, desde lo judicial también tiene alguna intención ellas, de conocer la causa, presentarse como parte dentro de lo que es la investigación. Sí, no sabemos bien, ellas cuando vengan acá tendrán que asesorarse, pero obviamente no es lo mismo que un grupo de mujeres que no conocíamos a Silvia, que estamos exigiendo que se haga justicia, que la busquen como corresponde, ya no solamente hacer justicia, sino buscar, bueno, que la mamá y la hermana van a poder, que son las que son las familiares, poder hacer el seguimiento y que también se le dé cuenta de cómo está yendo toda la causa, puesto que, por lo que estamos observando, no se está manteniendo informada la familia de Silvia en todas las actividades que han hecho, todas las medidas que tomaron, no se la está manteniendo al tanto de todo lo que está pasando. O sea, bueno, el hecho de estar acá en Viedma va a ser mucho más fácil poder interiorizarse y estar al tanto de todo. No solamente por eso, sino recordemos que, sí, primero que la mamá de Silvia tiene que declarar en la causa por su desaparición y en segundo término, y es algo prioritario, acá están los hijos de Silvia, ¿no? Y estamos hablando de la tía y de la abuela, que tienen todo el derecho del mundo a poder acercarse a ellos y a ella y poder entablar un diálogo, abrazarse y pensar en familia cuál es la mejor forma de seguir, que es un poco lo que intentábamos transmitir al funcionario, ¿no? Imagínate si para nosotras esto es emotivo y se nos pone la piel de gallina y nos emocionamos, lo que implica para la mamá y la hermana de Silvia pensar que van a poder estar en el lugar donde su familiar desapareció y poder seguir de cerca todas las instancias judiciales y de investigación, ¿no? Uh-huh. ¿Se han podido comunicar ya con tanto con la hermana como con la mamá? Sí, ya le enviamos un mensaje diciéndoles que, bueno, estábamos ahí, que estamos cumpliendo, nos habíamos comprometido que hoy sí o sí tenemos que conseguir los pasajes, y la verdad que no es alegría, porque en realidad es muy triste esta situación y a dónde hemos tenido que llegar, pero bueno, es un aliento para poder seguir acompañando a la hermana de Silvia y a la mamá, que también creo que esta fortaleza de que haya un grupo en Viedma que no se olvida, como pasa muchas veces con estas situaciones de que desaparezcan mujeres, y parece que la sociedad lo vamos normalizando, no nos olvidamos, estamos exigiendo que la busquen, que también se busque al culpable o a los culpables de que esté desaparecida, y que la mamá también quiera venir y que se sienta también como acompañada por nosotros y por otras organizaciones también de Viedma y personas que acompañan. Bueno, es algo, la verdad, que muy alentador para continuar y ver que la lucha sirve, y sirve para conseguir esto. Hoy conseguimos que la familia de Silvia Vázquez Colque pueda venir desde Bolivia hasta Viedma. Sí, además es lo único que le pedíamos al gobierno, digamos, porque siempre dejamos en claro que tanto el alojamiento como lo que tiene que ver con la alimentación y el traslado por Viedma y demás, lo garantizábamos Mujeres Organizadas de la Comarca con el Obispado de Viedma y otras organizaciones que están acompañando. O sea que lo único que estábamos pidiendo concretamente era el traslado hasta acá, que para nosotras era algo que, digamos, que no podíamos sostener. Y por otro lado, me parece importante decir que mientras nosotros estábamos reunidas con Andrés Frede, pasó por afuera la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Laura Sanza, y al tanto de la situación, porque había compañeras nuestras afuera que la pusieron, al menos le dieron a entender que estábamos allí por esa situación, siguió con su trayecto sin siquiera parar para consultarnos en qué estás estábamos con esto, o participar inclusive de la reunión donde nosotros estábamos intentando arrancarle al Estado lo que le corresponde a estas familias, ¿no? ¿Qué plazos hay, digo, para que lleguen ya finalmente aquí? ¿Han podido confirmar eso o todavía? Lo que nos dijo este funcionario es que mañana a más tardar estaría el dinero depositado para la compra de los pasajes. Ahora lo que restaría es poder coordinar con Verónica y con la mamá de Silvia para ver cuándo a ellas les es posible viajar, exactamente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Saludos. Bueno. Bueno, ahí entonces quedó confirmada la posibilidad que existe ahora, gracias a la lucha que han mantenido las mujeres organizadas de la comarca desde hace ya más de 6 meses, para poder conseguir que el Estado acompañe de alguna manera, más allá de la investigación que lleva adelante la justicia, acompañe también la posibilidad de que los familiares de Silvia Vázquez Colque puedan llegar aquí a Viedma, con todo lo que significa, desde lo emotivo, desde lo simbólico, emocional, pero también desde lo técnicamente investigativo, ¿no? Que estén los familiares directos conociendo lo que es la causa y pudiendo ver con sus ojos los expedientes y demás. Va a ser muy importante también, seguramente, quizás, para que la investigación pueda avanzar aún en mayor medida, ¿no? Ese es el principal objetivo, más allá de lo que significa, obviamente, el emotivo, que los familiares de Silvia puedan estar también aquí en Viedma con los hijos de Silvia también, que están aquí en esta ciudad tan lejos, que, bueno, sea así imposible para los familiares poder llegar, y gracias a esta lucha que se ha mantenido, han conseguido este compromiso. Por lo menos mañana veremos si se hace efectivo el depósito, y bueno, todo lo que vendrá después con la compra de los pasajes y demás, ¿no? Bien, entonces el logro está en conseguir el traslado de la familia de Silvia desde Sucre hasta acá. Ahora, ahora hay que ver qué tiempos tiene la familia para poder hacer este traslado, ¿está bien? Exactamente. Y lo que se demoró muchos meses de respuesta se solucionó hoy en media hora. En media hora, con una espera allí y lógicamente un reclamo que se mantuvo, ¿no? Claro. Una lástima, ¿no? Y que el funcionario además desconozca o diga desconocer el pedido realizado, ¿no? ¿Qué pasará con tantos otros pedidos también? Claro. Ah, lo que es la lucha, ¿no? La organización, ahí está demostrado, es la forma, ¿no? También. Sí, sí. Bueno, vaya el abrazo ahí a las cumpas, a las amigas que, bueno, me imagino que estarán contentas, pero también, bueno, con esa sensación de cuánto hay que empujar para poder lograr algo.